mi vida sin haberlo pensado. He salido a robar y jamás he podido a mi casa regresar. Voy contando los días, marcando esta pared. Mi espalda se herida por mi lecho que tan duro es. Mi estómago vacío, estoy muriéndome de frío. Por favor, ya no quiero seguir así. Marcando el...